de recuperación de unidades productivas, que espero que el Congreso se digne en tratar. Ya 8 diputados lo han presentado, hemos conseguido el apoyo del bloque sindical de la Cámara de Diputados para que este tema se trate. Es una ley que necesita nuestra patria para que no se cierren más empresas, para que todos los trabajadores organizados puedan pedir su continuidad. Así que esperemos que salga la ley para acompañar el proceso de recuperación y que la sociedad no pierda más capital social, ¿no? Yo el otro día decía que no es una política o una ley para los trabajadores y empresas recuperadas. Es una ley para nuestra patria, para sostener el empleo, claro, que para nosotros es un bien social y para sostener un capital social que se había construido no solamente con una pequeña inversión privada, sino con mucho esfuerzo de los trabajadores y también con mucho aporte del Estado, ¿no? Cuando el Estado da créditos a subsidiados a las pymes, cuando el Estado hace promoción industrial, todo eso que pone el Estado para que una empresa se construya y se pierde un día para el otro por una decisión patronal. Percibí desde tu lugar institucional en este momento la continuidad del respaldo de organizaciones sociales y movimiento obrero para el gobierno nacional. ¿Se palpa ese respaldo o hay dudas? Sí, hay un respaldo, pero digo, ahora hablo como trabajador, ¿no? Porque yo creo que sí que todavía falta una dirección, no una falta en el gobierno, sino una falta dentro del movimiento popular de una dirección realmente que piense en la clase, ¿no? Cuando hablo de la clase hablo de trabajadores en relación de dependencia, trabajadores de la economía popular y los desocupados, ¿no? Creo que eso, y los trabajadores del Estado. Creo que esa falta de dirección hace que a veces el gobierno no se anime a más, ¿no? Porque, bueno, llegan propuestas que la verdad que no tienen razón de ser, como el de la CGT y la UIA de bajar los salarios, ¿sí? Entrar en un círculo vicioso de baja salario, menos demanda, menos trabajo, más despido. La verdad que no. Ahí tenemos un debate abierto, ahí hay un debate abierto. No, claro, nosotros creemos que fue un error, que no tiene ningún sentido. Aparte, la verdad, Gabriel, la verdad que hasta las pymes, ¿no? Las pymes capaz se van a enojar. Yo tengo un buen trato con todo el sector pymes porque lo considero que están en nuestro país, que están haciendo un esfuerzo y todo, pero me parece asombroso que no tengan para pagar dos salarios, ¿entiendes? Hoy el costo laboral de una pyme es el 12%. Así que deberían haber tenido algún ahorro y deberían haber sacado algo de lo que tenían de ahorros para pagar los salarios. No puede ser que no lo tengan. Digamos, empresas como las nuestras, empresas recuperadas, que entramos en una situación difícil, con tecnologías atrasadas, con una empresa que había quebrado, con una relación distinta con el mercado, podemos sostener algunas el salario de todos, y las pymes no lo pueden hacer. A ver, estamos hablando de 40 personas, 30.000 pesos, 1.200.000 pesos, no van a tener una pyme para pagar todo el salario del mes. La verdad que acá hay todo, siempre, todos lloran, ¿no? Y son capitalistas y apoyan a gobiernos amarillos cuando les conviene, y cuando no les conviene son socialistas y le piden al Estado que le pague los salarios. O sea, sos consciente que estás abriendo una discusión muy interesante. Sí. Sos consciente, Eduardo, que estás abriendo una discusión muy interesante, ¿no? Porque varios dirigentes pymes que escuchan la radio pueden llegar a objetar lo que estás planteando. Sí, claro, que me lo objeten. Yo no digo que objeten todo. Yo me siento con ellos. Creo que hay que pelear, pero hay que pelear en serio. No hay que pelear solamente el tema para joder a los trabajadores. Hay que pelear para cerrar la economía. Hay que pelear para pedir que haya un cierre de la economía, los productos que nosotros hacemos, y hay que pelear para después poner en función de los consumidores, no mandar los precios al carajo. Hay que pelear para hacer las denuncias de Comisión de Defensa de la Competencia contra los grandes monopolios, ¿sí? Que sí, somos, peleamos contra el Estado, nos hacemos los liberales, pero nunca hicimos denuncia contra Techín, no hacemos denuncia contra el VAR, no hacemos denuncia contra Arcos, no hacemos denuncia contra los supermercados, ¿sí? Yo me siento con ellos y discuto de esta manera, ¿sí? Creo que las pymes, todos, con las pymes, los trabajadores del Estado, los trabajadores de la economía circular y los trabajadores en relación de dependencia, tenemos un frente común. Pero el frente común es el poder internacional contra el poder internacional y contra las políticas del Estado, permite a veces que hagan los monopolios en contra de nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Finalmente, Eduardo, ¿qué opinás sobre los proyectos de ley destinados a grabar las grandes fortunas en la República Argentina? Muy bien, que lo hagan. Inutilidad. Lo hacen tarde, ¿no? Y aparte tarda mucho, pero yo creo que nuestro país tiene un gran problema, que es la ley de entidades financieras todavía, que el Banco Central no funcione como un banco de desarrollo y que el Banco Central no tenga políticas claras para que no se siga fugando capital. ¿Sí? De acuerdo. Porque si vamos a cobrar impuestos y se sigue fugando capital, no lo entiendo. De verdad, está, estoy de acuerdo con el impuesto, Gabriel, digo. Sí, sí, se nota. Sí, sí, sí. Pero mirar para adentro también. Claro, miramos en serio lo que nos está pasando, que se siguen jugando los capitales, que se siga manejando el contado con liqui, que la bolsa haga lo que quiera. Acá el problema de nuestro país fue siempre la fuga y con esa misma fuga el endeudamiento. ¿Sí? Y eso hay que cortar de cuajo. Sí, hay que decirle a las empresas, muchachos, no basta de sacar utilidades, cerealeras, basta de vender a Uruguay. Uruguay no come tanta semilla, es imposible. Si todos tienen empresas en Uruguay que exportan a un precio acá y de Uruguay exportan a otro precio. La verdad que es un escándalo cada vez que sale pus de todos lados. Sale de pus de todos lados. Hoy la FIP, por ejemplo. Cuando a mí me dicen que con controlar los precios, hoy los podés controlar los precios online. Les podemos controlar los costos online, ¿sí? A cada monopolio de cada supermercado. Así que tenemos que despertarnos, así como nosotros intentamos despertarnos en el Estado, y le pedimos a nuestros trabajadores que nos puteen, que nos apuren, que si nos quieren empujar, que nos empujen, pero que no nos dejen descansar. También le decimos a los otros organizaciones del Estado que hay que ponerse los pantalones largos y de una vez, ¿no? Eduardo Vasco Murúa, te agradezco la franqueza, la sinceridad. Vamos a seguir conversando por esta vía. Bueno, te mando un gran abrazo desde la gráfica. No, muchas gracias, Gabriel. Chao. Seguimos en La Señal. La semana fue muy singular en el orden institucional para la Argentina, y si bien no nos queda mucho tiempo, no queríamos dejar de consultar al mayor conocedor del Congreso Nacional, al periodista Armando Vidal. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Gabriel? ¿Qué tal? A ver, ¿alguna vez te hubieras imaginado una sesión virtual? Esto es único, ¿no?, en la historia. No. Esto que se registró el 13 de diciembre, el miércoles, es un cambio en la historia, fue un acontecimiento histórico y es el primer cambio institucional cuando todavía no terminó la pandemia del coronavirus. Hacer del Congreso una institución del poder de la República en ejercicio virtual, lejano, desalmado, despoblado, y con un instrumento aplicado en pleno combate, que hoy se explica y se justifica, pero que será una herramienta usada a destajo con cualquier excusa si el gobierno deja de ser el que es en el momento que corresponda. Puede ser dentro de 8 años o 16, pero en cuanto agarren el poder los mismos que lo perdieron, desaparece el Congreso. El Congreso está afectado seriamente por lo que hicieron los diputados, particularmente los diputados, por escaparle a la jeringa, por no enfrentar el desafío de estar allí. Hicieron lo que hicieron y ojalá salga todo bien. Todo bien. De aquí en adelante la gestión de Alberto Fernández, que revise su actitud si quiere ser reelecto después de ganar las elecciones del próximo año. Todo eso está, es una posibilidad concreta. Si cambia la mano en tiempos cercanos o mucho más tarde, lo primero que van a hacer cuando agarren la manija a los Macri o sus sucedoños, Macri no, elegirán alguno de los que ya están formando parte del cambio de Cambiemos, tendrán este antecedente. Es un antecedente serio. Es decir, no estás de acuerdo con este funcionamiento virtual. No. Punto uno. Decididamente no. Pero comprendo. Comprendo el miedo. ¿Cómo está haciendo la gestión de Alberto en general? ¿También merece críticas del mismo tenor que el que estás haciendo sobre el Congreso? Si me estás preguntando por la gestión de Alberto en general. Sí. Le está faltando algo que es el corazón del peronismo, que es la capacidad de resistir, la capacidad de enfrentar, la capacidad de combatir. Le están pegando duro a Alberto Fernández. Clarín le está pegando a la Nación. Están queriendo repetir la historia iniciada en el 2010, que tuvo su éxito 5 años más tarde, con las elecciones que triunfó Macri, que habría que discutir eso del modo que lo logró. Sí. Y por lo tanto, están golpeando ahora, en el momento del combate contra la pandemia. Así que imaginémonos, si esto va mal, que puede pasar, lo que va a suceder. Y aún yendo bien, van a suceder cosas muy serias si no se logra demostrar el poder que incluye incluso la contribución obligatoria para las grandes fortunas, que entre los cuales están los medios grandes, y en particular está claro. Clarín, y en especial su director ejecutivo, Héctor Mañeto. A ver, aclarame vos que conocés el funcionamiento. Si no se registraba una sesión de esta naturaleza, ¿qué se debería haber hecho en el Congreso para poder sancionar, por ejemplo, esta y otras normativas que están en discusión? ¿Qué deberían haber hecho? No escucho bien la pregunta, no sé si es el teléfono. Al objetar el funcionamiento virtual del Congreso, ¿cuál sería la opción? ¿Vos sostenés que deberían concurrir hecho y derecho? Mirá, el Congreso es cuerpo y es alma. Si se divide en 24 partes, o sea, los 24 distritos, el Congreso pierde su sentido. ¿Dónde van a ser las grandes movilizaciones? ¿Cómo se reacciona frente a una ley polémica? Imaginemos lo que pudo haber pasado. Es decir, temo que pase con este sistema lo que pasó con los decretos de necesidad y urgencia. Desde la reforma de 1994 hasta Macri, fueron usados sin necesidad y sin urgencia, simplemente por un instrumento cómodo para el presidente de turno. Macri, incluso a los 4 días de asumir, con la excusa de que el Congreso estaba cerrado, y lógico, si no había convocado a extraordinarias, nombró por decreto de necesidad y urgencia a 2 ministros de la Corte que, cara dura, por otra parte, lo aceptaron. Me refiero a Horacio Rosati y a Carlos Rosenkraft. Es decir, si agarra a la derecha esto, que es el neoliberalismo, como se lo quiera llamar, o los asaltantes políticos de turno que sufre la Argentina, el registro del 13 de mayo va a quedar en la memoria y va a ser usado. Esta polémica da para mucho. Armando, ya te estoy convocando sí. para la semana que viene para poder seguirla, ¿puede ser? Ese congreso que vio Calomba y que bien parte yo, ese que reivindico. Este no es mío, no me pertenece y comprendo humanamente lo que hicieron, pero advierto los peligros que generó y que genera. Te mando un gran abrazo de corazón. Gracias, Gabriel. La señal en la... Un abrazo y te escucho mañana. Bueno, como verá, más material no podía entrar y de hecho, gracias Miguel por las consideraciones sobre la entrevista con Murúa. También creo que fue muy importante, ahora va a estar el CUT.